Ese día lo pregunto, creo que ya estamos aquí. Bueno. Sí, así es. Si primero no, me presento, soy Michelle, soy de Brasil, me gusta trabajar con comunicación popular y voy viajando, conociendo los movimientos y contando las historias. Por eso quería conocer de ustedes. Conocí el trabajo de salud en Brasil, del movimiento de los trabajadores sin tierra, y quería conocerlo de ustedes también acá un poquito, ¿no? Entonces, lo que quería saber por primero es cómo se organizan para la salud acá. En este caso nos organizamos dependiendo al área. Como llevamos, manejamos las tres áreas. Trabajamos en las plantas medicinales organizándonos por caracol. Y nos llamamos, ¿dónde está la otra compañera para unirnos y trabajar, hacer el trabajo juntos? Uh-huh. Así que hay una fusión de la medicina, sí, más, no sé, de la ciencia y de las sabidurías locales. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, hay. Porque hay unas que de por sí ya, de las plantas, hay nuestros abuelos, nuestros padres o madres conocen las plantas. Ellas y ellos son los que enseñan cómo se usan. Incluso lo del parto también, ahí tienen conocimientos, manejan plantas y todo. También ellos son como que van transmitiendo los conocimientos que tienen, pero también tenemos que combinarlo con la ciencia y estudiar y todo eso. Se dan talleres de diferentes áreas, decimos de diferentes áreas, bueno, en la salud en general, así como ahorita están aquí puras promotoras, pero las promotoras están encargadas en la salud general, ¿sí? Y, pero aparte de esto, aparte de la salud general, también tenemos las áreas de salud, como el de parteras, como hueseras, ¿sí? Y mira, te llamé. Y plantas, ¿sí? Son las tres que tenemos. También tenemos de dental, ¿sí? O sea, todo eso se tiene que hacer y se tiene que tener un conocimiento, pues se imparten talleres, cursos y todo para que la gente se prepare. Pero cómo, quién es la que hace o el que hace, el pueblo, cada pueblo nombra a su promotor de salud. Cada pueblo nombra a su promotor de salud y ve quién es el que puede hacer ese trabajo, lo nombran y ya se prepara esa gente. Y ya se van preparando para que hagan ese trabajo, ya sea para promotores, para las tres áreas, para cualquier otro trabajo de salud. Y entonces y cada quien tiene su taller para que se vayan preparando en esas áreas. Últimamente tenemos preparaciones para la ginecología, ¿sí? Entonces hay compañeras que son promotoras, que ya tienen más conocimiento, conocen más ya la de la salud. Y entonces esta compañera pues ya es más fácil que aprenda otras cosas, un poquito más avanzada, ¿no? Como la ginecología, ¿no? Hay compañeras que también ya van en eso. Se nombraron compañeras porque la mayoría de las mujeres, nuestras compañeras, pues no les gusta que sea hombre quien lo dice. Entonces, para evitar, bueno, sí, algunas sí se pueden dejar, pero no dicen bien lo que sienten, ¿sí? Entonces lo que hacen es eso. De que lo que hicimos es que ya vimos, estamos dando vuelta, no se curan y otra vez se van otra vez al doctor, se van otra vez al promotor y no se curan. Y ya después nos dimos cuenta que es porque no pueden contar bien todo lo que sienten porque son hombres los promotores. Pero entonces ya se nombran las compañeras que se dedican a hacer ese trabajo ya para que haya más confianza entre mujeres. Y ya las compañeras se pueden revisar bien, contar todo lo que le duele, dónde le duele, qué le pasa, todo puede contar con confianza porque son compañeras. ¿Sí? Entonces, por eso se nombraron de ginecología, de parteras también, para que tengan confianza y contar todo lo que sienten, todo lo que sienten, lo que le duele. ¿Sí? Entonces, por eso es que... pero el pueblo es el que lo nombra, ¿sí? Y de ahí del pueblo pues se organiza dos, tres parteras o de promotoras o promotores, todas las demás áreas, digamos. Pero de ahí los nombrados o las nombradas tenemos nuestras reuniones por regiones, por municipio. Entonces hacemos reuniones, hacemos acuerdos, tomamos acuerdos qué es lo que queremos aprender. ¿Sí? A veces cuando es un principio, pues entonces vamos empezando por el principio, pero a veces cuando ya están más avanzados, pues necesitan ya más conocimientos. Entonces nos organizamos así y en cada región tenemos clínicas, así como en este que está aquí, hay en otras partes. ¿Cuántas? Sí. No recuerdo, pero ya depende de cada zona. Cada zona, porque aquí es la zona de Morelia. Y aquí estamos todas las cinco zonas. Sí, cinco caracoles. Entonces, ¿hay por lo menos una en cada zona, un centro de salud? ¿O no? Hay más. Hay más. Sí, hay más porque eso es cada región. Sí. Porque si fuera en una zona, pues la compañera que se enferma, no sé, por Ocosingo, tendría que venir hasta acá. Y está muy lejos. Y en cambio por regiones, pues se busca el lugar más céntrico, digamos, del municipio. Entonces ya se concentran ahí. Pero de hecho tienen sus promotores en cada pueblo. Sí. Si el promotor ya no puede o ve que es una enfermedad ya más avanzada, lo manda a su clínica regional, ¿sí? Y clínica municipal. De ahí se va al municipio y hay y en la zona también, ¿sí? Entonces sí, es como estamos organizadas aquí en la salud. ¿Sí? No estamos individualmente. Tenemos que coordinarnos. Por ejemplo, las compañeras que están aquí son coordinadoras de salud. ¿Sí? Se escogen las que ya tienen más conocimiento, se coordinan con ellas. ¿Sí? Pues eso es. ¿Y esas sabidurías de las comunidades, de las abuelas, por mucho tiempo fueron olvidadas, ¿no? Yo creo que debe haber sido un trabajo de recuperar. ¿No? Recuperar, sí. De recuperar, sí. Esos saberes, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero como ellas siempre lo llevan a la práctica, pues ahí están. Y a veces tenemos que recuperar esos conocimientos que luego a veces se van perdiendo. Sí. La gente vuelve a valorizar ahora. Sí, sí, sí, hay muchos y tienen muchos conocimientos que tenemos que recuperarlo, aprender de ellos, sí. De hecho, ese punto es muy valioso para nuestros pueblos en resistencia. Por ejemplo, como está comentando la compañera, las plantas medicinales para nosotros ha sido muy valioso porque muchas veces pues no hay paga con qué comprar. O muchas veces, aunque haya paga, pero hasta allá, hasta lejos, pues no hay de aquí, en un momento, pues claro, no hay. Y nos entonces, hace mal también, ¿no? Muchas veces, esos medicamentos. Sí, pues, no, de hecho sí, ya se sabe, pero lo principal, o sea, la necesidad, pues está aquí, y no hay paga, o está muy lejos y todas esas cosas. Ha valido mucho lo que son las plantas medicinales, ¿sí? Que eso es lo más más cercano, pues, que se puede sembrar, se puede cultivar y que se puede cortar de un momento. ¿Sí? Eso es lo que nos ha servido mucho, la importancia, pues, de recuperar la sabiduría, el conocimiento, todo. Y han hecho un esfuerzo, pues, los damas de edad, pues, de enseñarnos, de dejarnos ese. Y nosotros ha sido una cosa muy, muy de valor, pues, muy importante, pues, para nosotros, que es muy bueno, pues, para curarnos, pues, la planta, en vez de comprar una pastilla o una inyección o un jarabe, lo que sea, pues, se puede con la planta. ¿Y plantan juntas ustedes plantas medicinales o cada una planta separada? ¿Hay huertos colectivos también o no? Sí, sí, hay también. Tenemos nuestros pequeños jardines botánicos, pero a veces en nuestras casas también tenemos, claro, porque sabemos que me va a curar, ya lo siembro en mi casa también, ahí sí, nomás lo agarro, ¿no? Sí, no voy a ir a buscar por allá lejos, porque ahí nada más lo tengo, lo puedo sembrar. Sí. Entonces se puede hacerlo en tintura, se puede hacer en pomadas, en jarabes, y entonces esos también han sido muy útiles, la verdad. Sí. Y hay compañeras que a veces, pues, usan más y quieren más las plantas que las pastillas. Sí. Porque además de que a veces hace daño, pues también cuesta muy caro. Como dice la compañera, está muy lejos la ciudad para traerlo. Y en cambio la planta, pues si ahí lo tenemos, pues me lo agarro y hago un té o ya, y me lo tomo y al rato ya estoy bien. Es más fácil. Sí. Así es. Y otra pregunta específica del encuentro acá. Como hay cosas, no debe ser fácil pensar una organización para un encuentro tan grande, ¿no? Entonces, no sé, que cuenten un poquito de eso, cómo es organizarse para atender tanta gente al mismo tiempo. Para decir la verdad, nos ha llevado tiempo y va a costar. Eso sí, esa es la verdad. Nos costó. Tuvimos que ponernos de acuerdo en los pueblos, primero en los pueblos, pensarlo, si vamos a poder y qué vamos a hacer. De ahí fuimos a la región, de ahí fuimos al municipio, de ahí fuimos en la zona y luego las cinco caracoles. Entonces tuvimos que tomar un acuerdo muy grande y es algo muy difícil. Y sí es cierto, es muy difícil. Sí. Es como decían algunas compañeras por acá, ¿cómo le hacen para bajar de peso? Pues es como algunas compañeras dicen, organicen un encuentro internacional. A veces, todas flaquitas. Sí, para que porque ya de estar pensando a veces, estos días a veces ya ni hambre sentimos, ya no, ya es cansado, es trabajo, es bastante pesado, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, ha costado mucho y nos ha costado desde hace más de no me acuerdo cuántos meses, en julio parece, casi un año, para pensarlo y para que llegue este día. Sí. Entonces, pensar de que si va a salir bien o no va a salir bien o qué va a pasar, o todo se tiene que pensar, qué cosas se va a necesitar. Y de hecho, hasta el último momento estamos viendo, no, faltó este, quiere más este, quiere esto. Pero ahí estamos, ya hicimos un compromiso, pues vamos a hacerlo. Porque de modo que lo regresemos la gente que venga. Y que, o que llegue la gente, no encuentre nadie. Pues entonces ya ahí dijimos, ahora vamos a hacerlo. De que costó muchísimo. Y sobre todo, como mujeres, porque aquí no entró compañeros para apoyarnos. Porque así dijimos, así fue el acuerdo y nunca habíamos quedado así como puras mujeres. Sí, hay participación. He hemos hecho otros encuentros, pero con hombres, pues. Pero ahora no. Tuvimos que aprender muchas cosas. Y creo que también eso es un aprendizaje también para nosotros. Sí, nos fue difícil, nos fue muy duro, pero sí es un aprendizaje. Sí. ¿Y cuáles son las cosas que más atendieron ustedes acá? ¿Por qué les buscan? Por muchas. Uh-huh. Hubo accidentes, muchos accidentes, que caídas de escaleras, que torceduras de pies por las piedras, creo, no sé. O porque estaba de bajadita por acá, se torcían los pies y entonces... O caídas, por ejemplo, ¿sí? Y más, no sé, dolor de cabeza, diarrea, ¿sí? O sea, son los que más, o sea, dolor de panza. No tanto la diarrea, pero sí dolor de panza, sí tuvieron varias de esto. Y creo que son los más comunes que vemos, y también por los accidentes, porque pues la gente que viene de fuera, no sé, son de la ciudad y se les hace difícil caminar en el campo. Uh-huh. O confían tanto que piensan que es como la ciudad. Uh-huh. Entonces pues se tuercen el pie. Uh-huh. ¿Sí? Entonces sí hubo muchos accidentes, sí hubo. De hecho cayó uno en Templete. Una o dos, creo, en el templete. Entonces sí está, uh-huh, está, esos fueron más duros. Uh-huh. Sí, y también creo que también mucho tiene que ver los cambios del clima, ¿sí? Cambios de alimentación, porque muchos vinieron de otros países, uh-huh, y pues no están acostumbradas, uh-huh, como comemos, como sí. Uh-huh. También yo pienso que tiene que ver eso. Sí, a veces los viajes son muy largos y muy duros y también, ¿no? Llegamos acá como muertas ya. Sí, sí, desde que llegaron, así estamos, ¿no? Pues llegué y el cambio, que si el clima del autobús me hizo daño y bueno, empezaron así. Y así no dormíamos toda la noche. Ay, pobres. Pero pues había que verlo porque pues se siente mal, de modo que lo dejábamos así. Sí, así es. ¿Y ahí ustedes se rotan? Sí, uh-huh, es por turno, vamos pasando. Sí. Uh-huh. Sí. Unos llegan y otros nos llaman hasta allá, y otros corren por acá, otros corren para allá, y entonces entre las bases y, uh-huh, y la sociedad civil. Entonces, ¿y sí, los atendimientos que hicieron son con esas medicinas comunitarias, no? La mayoría, ¿o no? Depende. ¿O eseras? Sí, depende. Depende. Sí. Porque también hay compañeras que prefieren pastillas y las plantas, y otras que sí prefieren las plantas. Uh-huh. Igual las que llegaron de fuera también dicen, no, yo no quiero ir a la clínica porque no quiero que me den pastillas. Uh-huh. Yo no tomo química. Uh-huh. Pero como también hay ahí, pues hay plantas, hay tinturas, hechos en tinturas, en pomadas, en jarabes, en distintos modos. Entonces sí, le decíamos que también había ahí que ella escogiera cómo quiere tratarse. Uh-huh. Entonces sí, o hasta masaje. Sí. Hasta se dio masaje y todo eso, ¿no? Sí. Sí, yo vi una huesera creo que era una huesera, ¿no? Uh-huh. Que atendió a una señora que se torció el tobillo. Uh-huh. Y ahí le hice masaje y otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Fue muy interesante ver en la práctica, por eso quiso venir a preguntarles cómo están haciendo, me despertó esa curiosidad, ¿no? Sí, de hecho sí, hay muchos, practicamos, no lo habíamos mencionado, pero el masaje también lo manejamos, manejamos el masaje, y ¿qué más? Aquí llega. Sí, como dice la compañera, en nuestros pueblos, en nuestras regiones, en nuestros municipios, donde quiera, pues, todas las cinco zonas. Por ejemplo, allá en nuestra zona, nosotros, sí se practica eso. Uh-huh. Hay compañeros y compañeras que hacen eso, practican, pues, hacen pues puesto en práctica con sus pacientes y si ha funcionado. O sea, si la compañera o el hermano, no, porque nosotros no distinguimos a quién atender, zapatista o no zapatista, la atención da lo mismo, parejo, pues. Y él dice que quiere un masaje, una medicina de planta, medicina de patente, el paciente lo dice, ¿sí? Es así como lo practicamos, es así como trabajamos, ¿sí? Los promotores. Bien. Sí. ¿Quieren contarme algo más? No sé, las compañeras. ¿Cómo les quieran contar? Escapó algunas cosas. Pues es así como dijeron las compañeras, el caso nos va enseñando. Porque si ya vimos una compañera que ya se estafó su pie, tenemos que componerlo, buscar a la compañera que sabe añadir huesos para que se levante y se defienda sola. Por eso hubo necesidad de cada pueblo hacer su jardincito, lo que ya ellas dijeron, para que de ahí saquemos nuestros remedios y no nos falte. Bien, muchas gracias entonces, y quería pedirles para sacar una foto, ¿podemos?